Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia Radio Kermés. Hola, Mauro, gracias por la nota. Bueno, un poquito comentarles sobre la inscripción que comenzó a hoy, lunes 24 de octubre, de este refuerzo alimentario. Podría aclarar un poco el tema del universo de beneficiarios, ¿sí? Es mucho más reducido que el del IFE anterior, por ejemplo. Desde ya, si sos titular de asignación universal por hijo, si sos titular de un potenciar trabajo, si sos titular de una beca Progresar, si sos, estás percibiendo una prestación por desempleo, no podés inscribirte porque esto apunta más que nada a poder llegar, ¿sí?, a aquellas personas que están entre 18 años y 65. Acudir en esta necesidad alimentaria o a través de este refuerzo, ¿sí? Entonces, la idea de esto es por ahí, si las personas ya están percibiendo alguna prestación, tales como las que mencionamos, no van a poder inscribirse. Sí, obviamente van a percibir su prestación, que no es menor, digamos, el monto de la asignación universal con la tarjeta alimentar y la movilidad correspondiente al mes de septiembre que la están percibiendo, y el salario familiar, el suplemento, sí. Entonces, estamos todos, digamos, de alguna manera, esa gente está cubierta. Esto apunta a poder llegar, digamos, a aquellas personas que están de alguna manera fuera del sistema o que viven de alguna changa, que no tienen, digamos, un ingreso o una ayuda estatal, ¿sí? Entonces, por ahí empecemos por ese lado. No pueden inscribirse todos, ¿sí? Sino aclarar por ahí un poco también el rango etario, ¿sí? O que no perciban alguna otra prestación. Se va a hacer un análisis también socioeconómico, decir, el grupo familiar, ¿sí? Las personas que están esperando aquí son las que no tienen nada de nada. No lo podemos asegurar 100%, sino que muchos por la curiosidad, porque convengamos que esto se viene hace 3 semanas más o menos, a través de distintos portales, tirando noticias con montos de posible bono, con posibles requisitos, con en teoría requisitos de inscripción que no eran oficiales, ¿sí? Entonces, bueno, eso también genera, digamos, cierta incertidumbre en las personas, entonces vienen a, por ahí, a sacarse la duda acá. No sé, por eso no sé si todas las personas que están afuera están dentro de los requisitos, ¿sí? Lo que sí es importante es que cuando vengas al ANSES, primero que lo puedes hacer virtualmente, por un lado, sigue estando la posibilidad de hacerlo virtual a través de la clave de seguridad social, ¿sí? Eso por un lado es muy sencillo, pones tu número de CUIL y avanzás. Las personas que no tienen un dispositivo tecnológico, sea un celular o una computadora, pueden acercarse a ANSES a consultar, siempre y cuando no perciban otro beneficio social, a consultar si pueden inscribirse al refuerzo alimentario y por supuesto que lo vamos a atender. En ese caso, van a necesitar una clave de seguridad, perdóname, una CBU, ¿sí? Un CBU que lo pueden gestionar de forma gratuita en cualquier banco, ¿sí? Entidad bancaria. Ya tienen que traer al ANSES ese CBU, ¿sí? Para poder completar la inscripción, ¿sí? Estas personas que posiblemente se inscriban en este refuerzo, ¿son las mismas o pueden llegar a ser las mismas de las que cobraron el IFE en su momento, que eran un universo de cerca de 9 millones en todo el país? Mira, van a ser, como habíamos arrancado la nota, va a ser un universo inferior, ¿sí? De beneficiarios. Justamente a lo que apunta es a poder llegar a que esas personas que no perciben ningún beneficio y que lo están necesitando, ¿sí? Entonces, obviamente a nivel nacional, el IFE anterior, si no me equivoco, llegó a abarcar 9 millones de personas. Según los datos oficiales, va a llegar aproximadamente a 2 millones. Y preguntaba, digo, ¿por qué volver a anotarse cuando supuestamente los datos ya estarían en ANSES? Digo, volver a hacer todo un trámite, tener que ver si tienen un CBU, todo, quizá para las personas que están haciendo una changa o trabajando en la calle o haciendo algo, tienen que tomarse todo ese tiempo para cuando supuestamente el ANSES podría tener esa información. Preguntamos porque desconocemos, ¿es así? Bien, mira, bueno, con respecto a eso, obviamente, como ANSES cuenta con los datos de las personas que llegaron a inscribirse, hay muchos que no llegaron a inscribirse y hay muchos que nunca llegaron a cargar un medio de pago y quedó en la nada el pago de su anterior IFE. también tenemos un montón de personas que ANSES sí cuenta los datos y hasta cuenta a dónde depositarle el dinero, ¿sí? Que justamente son los beneficiarios de Asignación Universal, que en este caso no entran, ¿sí? Entonces, ahí ya tenés un número bastante importante de gente que ya se encontraba registrada y bancarizada de alguna manera, ¿sí? Entonces, obviamente, entre los dos IFEs anteriores, algunos se generaron una cuenta, ¿sí? Y bueno, esa cuenta les va a servir, obviamente, para esto, ¿sí? Lo que sí les hacemos hincapié en que traten de conseguir antes el CBU, ¿sí? ¿Hasta qué tiempo tienen para inscribirse? Mira, va a haber tiempo, no es que todo esto agota en esta semana, por lo menos tenemos todo el mes de octubre y por lo menos tenemos también el mes de noviembre, ¿sí? Si nosotros llegamos a contar con alguna fecha hasta la cual límite se va a publicar y se va a publicitar, por ahora nos han informado de nivel central que todo el mes de octubre y todo el mes de noviembre para inscribirse, así que también eso por ahí un poco llamar a la tranquilidad de las personas, de que no se va a terminar en 3 días esto, ¿sí? Esta posibilidad. Perfecto. Porque se hablaba que el 14 sería la primera cuota. Claro, claro, obviamente, si el 14 de noviembre no todos llegaron con un CBU o llegaron a hacer la inscripción, no importa, se inscriben igual y van a percibirla un poquito después, pero la van a percibir igual si tienen el derecho, ¿sí? ¿Cómo están andando los sistemas que hoy decías que no estaban andando de todo bien a esta hora? Bueno, la verdad que sí, al principio siempre cuando cuando se arranca con este tipo de, digamos, de programas y de medidas, recordemos que ANSES sigue atendiendo la cantidad de personas turnadas que tiene, además del público por el refuerzo alimentario, ¿sí? Y esto sucede a nivel país, ¿sí? Entonces, generalmente, cuando arranca algo nuevo, se ocasiona este colapso, a veces sistémico e informático, ¿sí? Entonces, bueno, por eso hemos salido justo cuando vos estabas ahí a pedir un poquito de paciencia de todos los ciudadanos que están afuera esperando, ¿sí? ¿En La Pampa se sabe el número que hay de personas que pueden llegar a recibir este beneficio o no? Todavía no tenemos datos oficiales respecto al posible número de beneficiarios. También tiene mucho que ver luego de que se haga un sondeo de acuerdo a la cantidad de inscripciones, ¿sí? Eso ya te va a dar un sondeo específico de los beneficiarios, ¿sí? Pero bueno, también apuntamos a esto, a que justamente gente que quizás nunca se acercó al ANSES, ¿sí? Y que quizás no cobró el IFE anterior, ¿sí? Bueno, nosotros venimos respondiendo a esta demanda con respecto a IFE, como te decía, hace 3 o 4 semanas que vienen saliendo todas esas noticias que por ahí son fake news, que con montos y datos, y ahora al ser oficial sí nos ponemos a trabajar sobre esto con lo que realmente tenemos, por eso la idea era informar bien a las personas, ¿sí? En la página web de ANSES están bien específicos los requisitos, ¿sí? Por lo tanto, si percibís otra prestación como hablamos, si tenés obra social o estuviste empadronado en una obra social, va a tomar el sistema de 6 meses para atrás, ¿sí? Entonces, también eso, tenerlo en cuenta. Si estás sin obra social hace 15 días, no te vas a poder inscribir, te va a salir que tenés obra social, ¿sí? Pero bueno, por ahí un poco eso, comentarles. Bueno, Ceci, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, como siempre.